beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore. Y tú no te vayas. La tarde, rumbo a la noche. Bonds. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles, estamos aquí en la Box, en la 102.9 de tu dial, compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Damián, que tiene su mascota ahí al lado de él, inseparable. Aparte me encanta porque lo cuida, lo protege, de lo tapa, porque acá hace frío en la radio, por el... No sé, pero no está el aire prendido, pero está fresco. Hoy está ideal porque hace 26 grados, una temperatura agradable, pero todavía calurosa. También le damos bienvenida esta tarde a Tete. Aquí estamos, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos como siempre a compartir nuestro programa Frecuencia Show hasta las 6, hasta las 7, perdón, de la tarde estamos en vivo. Después de las 7 sigue esto porque se viene Frecuencia Fans. Y si querés ser partícipe de esa última hora, tenés que enviar tu audio de voz a la Box solicitando a tu artista y tema favorito para la última hora. El número es 11-64-00-70-47. Si querés bajar la aplicación de la Box, www.fmradiobox.com, bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Saludamos a toda la gente que está ahí prendida y ya está mandando audios para la última hora. Exacto. Así que bueno, vamos a empezar con música en esta tarde mientras nos organizamos un poco. ¿Algún tema para tirar algún tema o título? Tenemos... Recetitas. Ahí. No, no traje recetitas, pero les puedo decir si tengo de memoria algunas recetitas. Bueno. Le voy a dar una espumita entonces de recetita, que es la que me puedo llegar a acordar. Una espumita. Sí, después tenemos... Todo en diminutivo. Sí, todo diminutivo. Y después tenemos el sincronario maya... Y después vamos a hacer numerología, que siempre lo venimos postergando, pero lo vamos dejando. En este caso, prepara tu DNI. DNI a mano, DNI a mano, a ver qué se viene. Está apasionante el tema de la numerología porque hay cosas muy interesantes. Para... Súper interesante la numerología, para todo. Es muy amplia. Sí, sí, sí. Todos los números sabidos y por haber, todos los números que tengas, que te persiguen, todos tienen un significado... que es una ayudita, un motor para hacer algo. Bueno, está Luis Miguel en la Argentina. Yo creo que podríamos arrancar la tarde con Luis Miguel. ¿Qué les parece? Está Luis Miguel, anoche estuvo en esa cena VIP en la rural para pocos, porque había que pagar $1,000. 1.500. O 1.500, la más cara. $1,500. Sí, creo que empezaron con 1.000 y después ahora la reventa subió hasta, creo que algunos pagó hasta 1.800. Seguro. Para estar ahí cerca del ídolo, verlo ahí mientras degustaban un rico plato, entrada, plato principal, postre y todo. Regado sí, por fueron buen, a comer, porque por Luis vino. Miguel mientras tanto cantaba, claro. Y ni siquiera buenos show, días, buenas noches, hola Argentina, nada. Una cena show, hay muchas cena show, pero esta no es cualquiera. No. Hay que pagar, hay que tener esa guita, pero bueno, algunos la tenían y la pagaron y fueron y disfrutaron. Y sí. Así que nosotros lo vamos a disfrutar ahora cantando, como lo hace siempre. Exacto, lo escuchamos. Que lo hace muy bien, y se viene también el campo argentino de polo. Sí, ahora. Tiki, así tiki, que también ahí hay que desembolsar unos cuantos pesos para ir a verlo. Sí. Es un artista caro. Pero cuando se anunció, la gente lo compró con anticipación. Sí, porque se anunció hace como un año. Mira, a la gente cuando le gusta un ídolo, cuando tiene un ídolo y los le va, claro, saca juntan, plata, no sé dónde. Juntan de donde sea. La fabrican. Sí. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Antes que nada, le mandamos un saludo a Gastón, que nos está escuchando desde algún lugar del planeta. Viste que nosotros decimos que nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Él está en algún lugar del planeta descansando, pero no se olvida que hoy está Frecuencia Show al aire y nos va a tratar de escuchar. Así que le mandamos un beso grande a él y a Cintia, que disfruten de estas vacaciones, estas lindas vacaciones que están compartiendo. Así que un saludo para ellos. Bueno, y acá del grupo, por supuesto. Acá está Vicky Anshui también, que te manda saludos. Hoy justo que le trajo lo que a él le gustaba. ¿viste? Y bueno, cuando venga en otro momento. Claro, se lo guardamos. Total, de acá unos días se va a conservar. Yo me olvido del micrófono. Si querés bajar la P de la radio, www.fmradiobox.com. Y si querés enviar tu audio para la última hora, que está a Frecuencia Fans, hacelo, que es el 11-6400-7047. 11-6400-7047. Pero antes vamos a tener Frecuencia Retro. Hoy apareció el productor enmascarado. Así que ahí me pasó un par de fechas, de efemérides. Y después los vamos a compartir. Buenos temas, temazos para compartir en la última hora. Enseguida vamos a tratar de hacer una nota telefónica y mientras preproducimos esa nota, nosotros seguimos compartiendo música en la tarde de Frecuencia Show. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Bueno, vamos a decir a propósito de Luis Miguel, que se presentó anoche en la Rural, en esa cena VIP de gala. Fueron 2.000 personas a esa cena, bastantes personas. Algunas pagaron, otras no, porque algunos eran invitados, lógicamente, que no pagaron nada. Pero bueno, unos cuantos tuvieron que pagar la friolera de más de $1,000 para disfrutar de esa cena con su ídolo, ahí mismo, cerca del escenario, ahí cerquita. Pudieron disfrutar de ese show. Vamos a decir que esta noche también se va a estar presentando en el Campo Argentino de Polo, este viernes 8 y el sábado 9, con localidades completamente agotadas. No queda nada a la venta, salvo si consiguen algún ticket, es de los famosos tickets de reventa, pero ya no hay nada más a la venta, está todo agotado. La apertura de las puertas de acceso van a ser a las 5 de la tarde y a las 20 está previsto la presentación de los teloneros, ¿no?, que van a anteceder al show de Luismi. En este caso hoy va a ser Mary Granados, mientras que el viernes y el sábado la telonera va a ser Natalie Pérez, ¿eh? Así que Mary Granados y Natalie Pérez serán las teloneras de los recitales de Luis Miguel en el Campo Argentino de Polo, y a las 21 en punto se prevé que el ídolo ya esté en el escenario empezando su show, que dura más de 2 horas, ¿eh? Casi 2 horas y media creo que dura. Los accesos al estadio pueden ser, según los tickets, por Avenida del Libertador o Avenida Dorrego. Esos van a ser los dos accesos habilitados del Campo Argentino de Polo para la presentación de Luis Miguel en estas noches especiales en Argentina. Recordemos que el año pasado, no hace ni 6 meses menos, estuvo en el Movistar Arena y la rompió, hizo varios recitales ahí, creo que hizo como 10, ¿no? Una cosa así, o más. Sí, así que... Y ahí fue donde anunció que volvía en marzo. Claro, y ahí salieron, ni siquiera se llegó a ir de la Argentina y ya habían aparecido los tickets de venta para el Campo Argentino de Polo y posteriormente para la cena de la Rural que fue ayer. Bueno, vamos a empezar con algo de numerología, ¿qué te parece? Bueno, numerología... Bueno, como les dije, preparen el número de DNI. Vicky, prepara tus DNI ya que estás acá. Pero si lo sabes de memoria, no necesitas sacarlo, ya lo tenés. Lo que vas a hacer es lo que siempre hacemos. Vamos sumando número por número de nuestro DNI. No sé, ponele esos 30 millones, es 3 más 0. Después vienen 3 números más. Los va sumando, después va sumando, cada uno con su número de DNI, cómo empiece y hasta el final. Van sumando, van cada 2 o 3 dígitos, lo ponen en uno, como ser, si es 30 millones, tengo un ejemplo, 172.702, vas a hacer 3 más 0 es igual a 3. Después le vas a sumar 1 más 7 más 2, eso da 10, que es igual a 1. Y después tenemos 7 más 0 más 2, que es igual a 9. Entonces tenemos 3 más 1 más 9, que nos va a dar 13. Y ese 13 lo descomponemos y que nos queda 4. Bueno, así van a trabajar con su número de documento. Una vez que lo tengan, sería lindo que ya lo tengan al numerito, así saben lo que significa cada documento de los suyos. Entonces, ¿qué hay que sumar? Todo el número de documento. Son 8 números. Exactamente, sumás los 8 números y tenés el número. Ah, ya vamos a hacer cuentas entonces. Hagan cuentas, esperamos un minuto. Dice que es el número que nos identifica a cada uno de nosotros y que nos permite poder ser únicos en cualquier documento de las administraciones públicas, así en cualquier registro de alta, en cualquier entidad o centro público. Siempre con el número de documento somos únicos, no hay otro número igual. A mí, ¿listo?, me dio 43, o sea que sería 7. Exactamente. Vos, Vicky, sacaste, estás sacando. No, hay que agarrar la calcu. Bueno. Yo también la tuve que usar, ¿eh? Bueno. Usen el numerito y yo empiezo a decir. Dami, ¿ya tenés el tuyo? No. Dale que va. Acá yo tengo empiezo, uno. Yo empiezo y después, cualquier cosa lo repetimos. Vamos. Hola. Empezamos con el número uno. Al que le salió el número uno es liderazgo puro, la energía del individualismo y el egoísmo. Esas son las características. Claro, la suma te puede dar del 1 al 9. Exacto. Perfecto. Número 2, dualidad. La pareja que puede ser, que puede ver los dos lados de cada situación y de la vida. Número 3, expansión. Son mentales, ágiles, sensibles, talentosos y humanos. Número 4, constructor de mente y conciencia cuadrada. Número 5, la libertad, la vitalidad, la aventura, la polémica y la controversia. Número 6, justicia social y orden. Son personas tiernas y muy atentas. Número 7. Exacto. Número 7, seguridad y protección. Bondadosos pero inflexibles en sus pensamientos. Así es. Número 8, poder, lo que les hace tener un carácter muy fuerte. Número 9, misticismo, lo que les hace ser personas muy sensibles. El tuyo. Muy bien. Acá todos están haciendo cuentas. Es muy interesante esto. Es interesante, son características de cada uno. Te definen y a la perfección, te diría. Listo. Sí, sí. Cada porque uno eso es de la inflexibilidad es cierto. Muy bien, ya terminamos con. Podemos seguir igual. Tenemos más para numerología. Tenemos más, pero ahora vamos a más música. Exacto. En esta tarde. No se olviden que se viene Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans y tenemos mucho más por delante de acá hasta las 7 de la tarde en Frecuencia Show. Diego Torres. Yo he vivido para tanta gente que a veces no me encuentro ni viendo al espejo, no sé quién soy. He pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la vida hace capum, capum, se desespera. Y el corazón hace capum, capum, pa' que me quieras. Yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Tú, que has vivido y llorado tus ojos por la ingratitud. Hoy que somos dos buenos amigos, no sabes tú. He pasado glorias y penas, y aunque no ha sido fácil, aquí estoy para dejar mi huella en la arena. Viví la vida a tu manera,

0070-47, envía tu audio con tu artista y tema favorito. El que batió récord de entrada para su presentación el 20 de septiembre en Vélez es Eric Clapton, que vendió todo, ¿eh? Empezó la venta general y cómo se agota. Hablábamos recién de lo que es la gente cuando viene un ídolo, un artista que le gusta. No sé de dónde sale la plata, a pesar de que hay crisis. Claro, creo que 70.000, dicen, la más barata para ir a ver a Eric Clapton, en Vélez. Y calculo que va a agregar, para mí que agregará alguna función más, porque tuvo un éxito rotundo, Seguro que agrega. Así que Eric Clapton se viene el 20 de septiembre en Vélez, falta, pero la gente ya compró sus entraditas. Por las dudas, igual, aparentemente todo con respecto a la economía tiende, viste, mientras el dólar se mantenga, el dólar blue está chato, bajó, viste, bastante. O sea que, bueno, las cosas es como que se quieren de a poquito ir acomodando. Esperemos que así sea por el bien de toda la Argentina. Sí, yo quiero que baje el maple de huevo. Claro. Porque estoy empezando a cocinarme y necesito mucho huevo. Los maples de huevo se consiguen en algunos lugares como barato, 3.000 pesos deben estar. Están, sí, 4.000 y pico. Sí, acá por Avenida Triunvirato. También depende del tamaño. Sí. Si son los chiquititos, sí salen 3.000. 3.200 creo, claro, que están por Triunvirato y Lisandro Latorre. Dejé de comprar, me compraba maple en una verdulería, pero como yo a veces. Se consume mucho el huevo. Porque... Bueno, pero a veces tenía ganas de cocinar, a veces no, y de última, los últimos huevos ya, chau. Ya no se podían usar. Claro. Vieron que hay que revisar los huevos, si el huevo es fresco, cuánto tiempo tiene, hay que revisarlos a los huevos. Es de una forma sencilla, ustedes agarran un vaso de agua y metes el huevo. Si el huevo flota, ya no sirve. Ah, no sabíamos. Ya está pasado. El huevo tiene que quedar abajo. Entonces, si el huevo queda abajo, listo, un huevo excelente. Y así pasa cuando vos cocinás. Batís, no leva, no qué. Y vos decís, ¿qué me pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué? No sé. Y es el huevo. Aparte, los huevos en tu casa te salvan de. ¿Querés hacer con un huevo y un poco? Un omelette. Cosa, te haces un omelette, te haces cualquier cosa. Un huevo frito, si querés. Claro, tranquilamente. Sí, un huevo frito, le pones un poco de ají morido arriba, te queda riquísimo. Acá somos dos con pimienta negra. Con pimienta negra también. Y si no, solo. A mí solo me gusta igual. Es rico. Sí. El huevo es rico y hay que consumir huevo. Si no, huevo duro, que está bueno para que los chicos lleven al colegio. Muy saludables esas masitas que hiciste de... Ah, sí. Bueno, la semana que viene paso la receta de las galletitas que traje, que son las famosas galletitas súper livianas. Sí, son de maicena y polenta. Son livianas como el aire, así. Livianitas. Sí, son blanditas. Ajá. Hablando de blandito, estaba por leer otra cosa, pero sí. Les puedo decir las espumitas. Las espumitas es sencillo. Yo lo iba a hacer para hoy, pero la verdad no tenía ganas de salir de mi casa para ir a comprar jugo de arándano. Yo soy sincera. Bueno, necesitan 300 mililitros de jugo de arándanos y 2 cucharadas de gelatina. ¿Sí? Busquen gelatina sin sabor, en total ya el jugo de arándanos es dulce. Claro, sí. Bueno, eso lo van a poner en una ollita y lo ponen a hervir. ¿Sí? ¿Qué hierva? Todo junto. Sí, así. Entonces, cuando hierve, lo sacan del fuego y lo dejan que se entibie. Y lo baten. Que se haga una crema. Una vez que se hizo la crema... lo ponen en una bandejita y en la heladera. Después lo pueden cortar, lo pueden poner en cubetera o en moldecito, lo que sea, y le queda como los... esos como una mousse. No, queda, como si fueran las gomitas, digamos, pero no como las gomitas. Ah. Quedan esto otro que es muy americano. Malvaviscos. Exacto, una cosa así. Queda así. Y con gusto arándanos. O sea, es fácil, sencillo, es una golosina para sacarse un gustito y ya está. Aparte es económica. Claro, sí. Y saludable también. Así que acuérdense, 300 mililitros de jugo de arándanos más 2 cucharadas de gelatina. El jugo de arándanos lo pueden conseguir también, a veces veo que venden en las verdulerías. En las verdulerías hay un montón. Sí, en las verdulerías hay un montón. Después en cualquier lado se consigue ahora el jugo de arándanos, es muy común. Porque hay gente que le gusta, lo pone en la heladera y se lo toma como refresco. Y otros lo usan por los riñones, para orinar, sí, por los tiene cálculos. Tiene múltiples propiedades el arándano. Sí, sí, sí. Pero es rico, es rico. Así que bueno, nada más que eso. Se una hierve. Fruta que se hizo muy popular en los últimos tiempos. Porque antes era como que el arándano no era muy... Era inalcanzable también, claro. No había. Ahora vas a cualquier verdulería, está lleno de bandejitas. Las empezamos a ver en la calle primero con unos precios altísimos, después entraron a bajar, después entraron a aparecer en las verdulerías. Y se empezó a consumir cuando se empezó a hablar de vida saludable. Claro, hay muchas verduras que uno se acuerda de la infancia cuando iba a la verdulería. Hay muchas frutas, verduras que antes no había en los negocios. Por ejemplo, la palta. Claro. La palta es como que también se puso en boga en el último tiempo, porque antes por ahí la palta no se consumía tanto. No, y había por todos lados, habían grandes árboles de palta que ahora ya no hay porque la gente los sacó. Claro, las paltas se matan por conseguirlas, son carísimas. Carísimas. En una verdulería te pueden cobrar hasta 2,000 pesos. Y los que están en la calle no las dejan ni madurar, porque no sé de qué, dónde, a qué vecino le sacarán la paltita. Son paltas como muy hacen chiquitas. Los trapitos, viste que exacto. Tienen. Exacto. Tienen una manta, la llenan de palta y te venden 3 paltas por 1,000 pesos. Exacto, así es. Ese es el negocio. Pero no sirve de nada, son re chiquititas, no las dejaron. Sí, algunas podridas, hay de todo. Sí, no, igual hay que saber mirarle el color. O sea, cuando le sacan el cabito, porque a veces se ven todas verdes de afuera, pero pueden estar buenas. Entonces le sacas el cabito y es color blanquito. Si ya está lista, va a estar amarillito. Y si ese cosito es marrón, está pasada. Esas son las 3 indicaciones para saber cuándo la palta está a punto. Igual ya saben, cuando traen paltas que no maduraron, la envuelven en un diario y la dejan 3 días. Y si le ponen no me acuerdo con qué la pueden... Bueno, no importa. Le ponen un diario y la miran. En 1 o 2 días ya está, maduró. Claro, todo esto empezó en... Viene todo del norte, ¿no? Porque el aguacate, que es la palta, era muy popular en Centroamérica. Y porque tienen otro nivel y de después comida. Fue bajando. La comida peruana es lo más sano que hay. Claro. Mucho pescado, mucho arroz, porque allá hay comunidades japonesas. Entonces se mezcla un poco. Entonces es como... El champuí, no sé cómo se llaman esas comidas de los se mezcla con lo que es el pollo y el pescado. Mucho pescado. Y cocinan de miles de maneras y es la más saludable, la más sana. Lo que pasa que el problema nuestro es los condimentos. Ellos son unos picantes. Sí, le ponen a todo. Tremendo el picante que le ponen, pero mucha gente ya se acostumbró. Mucho chile, usa mucho chile. Hay otro nombre, no sé cómo se llama, a veces me acuerdo, a veces no. También, locoto creo que es, algo así se llama. Sí. Es como si fuera un ají chiquito, ají redondo chiquitito. Y... Dios mío, no lo toques porque... Te morí. Exacto, son súper picantes, pero son comidas sanas. Entonces empezó a venir comida sana, como vos decís, de todo el norte. Fue bajando, esa gente vino. Las verduras también, por ejemplo, el kale. Claro. Tampoco, antes no había kale. No hay en todas las... Ojo que no hay en todas las verdurerías. No. En algunas que otras hay, porque si no el kale hay gente que ni lo conoce y por ahí no lo compran. Claro, sí. Y es caro también. Sí, además tienen que saber cocinarlo por los sabores. Nuestros sabores son totalmente diferentes. Sí. Así que vamos a la música y continuamos. Pierdo la razón, callado me tiembla la voz. Se fue de mi lado quien siempre buscaba mi calor.

Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Ginóbile. Continuamos en Frecuencia Show. Parece que se entró una cotorra al estudio. Sí, sí, sí. ¿Podés estar en el Fuji? ¿Podés estar en el Fuji? 11-6-400-7047 es el WhatsApp para que envíes tu audio de voz a la voz con tu artista y tema favorito, que van a empezar a sonar a partir de las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que se viene con todo. Antes vamos a tener un Frecuencia Retro inolvidable. Si querés bajar la aplicación de la radio, www.fmradiobox.com. Y vamos a hacerle una nota a Antonella Menem, porque falta poco para que se cumpla un nuevo aniversario de la trágica muerte de Carlitos Menem Jr. Sí, está. Ella es la hija. Una movida bastante claro, interesante. Pero está con un tema justo en este momento, está... ella había tenido una estafa con el tema de la casa. Bueno, ella es muy mediática y esto salió a la luz y parece que la está amenazando, ¿no? Claro, le dijeron que se quede en la casa. Ella se tiene que quedar en la casa. Claro, sí, si no se la sacan. Exacto. Como la usurparon, se la vuelven a usurpar. Pero ahora, como no pueden, porque le dijeron que se instale ahí, y ella dijo que había que arreglarla porque está bastante deteriorada la casa. Bueno. Pero iba a hacer caso y se iba a quedar ahí. Sí, sí. Y bueno, no, no, como no la pueden sacar, la deben estar amenazando. Creo que está con ese tema y bueno, literalmente así nos dijo, estoy con esto. Y la verdad que bueno, en otro momento no tenía vamos, ganas de hablar, lógicamente. En otro momento vamos a hablar con ella, primero que se esclarezca este lamentable suceso, ¿no? Sí, igual sigue con todo esto. Eso, la verdad que pobre chica tiene muchos... arrastra con varias cargas, ¿no? De todos de los chica, ¿no? Lograr que la reconocieran como Menem. Sí, también. Fue todo un tema para ella. El tema de la herencia, no sé si quedó resuelto o no, le íbamos a preguntar también. Sí, sí, sí, más tema, algo dijo, sí. Algo del tema de la herencia de su abuelo, ¿no? Porque hay que repartirla ahora. Y hay mucho para repartir ahora porque la familia Menem se extendió. Sí, es más grande. Es muy amplio. Así que, bueno, ¿seguimos con numerología? No, vamos al sincronario maya. Ah, el sincronario maya, el claro. Sincronario maya. Hoy es miércoles 6 de marzo, hoy es tierra resonante roja en el sincronario, ¿sí? Tierra roja. Resonante roja. Bueno, ¿qué pasa con esto? Elimina los pensamientos negativos. Hay una sola manera de hacerlo. Cada vez que aparezcan, di, no gracias, elijo pensar en positivo. Tan fácil como eso. Viene un pensamiento negativo, un pensamiento recurrente y tú simplemente le dices, no gracias, elijo pensar en positivo. No le pongas resistencia, es inútil erradicar por completo de un día para otro años de programación negativa. Pero si puedes darte cuenta... puedes modificarlo cambiándolo por un pensamiento positivo. Llegará un momento que pensar bien se te convertirá en un hábito. La afirmación del día dice, mis pensamientos cambian día a día en constante evolución. La vida apoya mis pensamientos positivos. Ese es el mensaje del día de la fecha. Claro, son mensajes... que te ayudan, ¿no? A estar a pensar mejor un poco, y claro, a pensar de otra manera. Son mensajes que vienen de la cultura maya. Exacto, es para todos. Que es sabia, por cierto.

Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show con una temperatura realmente agradable. Ya los días están, ya también está como oscureciendo más temprano, ya es como que cae el sol. Ya estamos como entrando, estamos en el pre-otoño, digamos, ¿no? Así que bueno, disfrutando de estas temperaturas que son más agradables, porque ya no hace falta depender tanto del aire acondicionado o del ventilador. Además hay que ahorrar porque se vienen los aumentos a todo lo que da, así que mejor... Igual tenemos ya anunciado para el fin de un par de días con un poquito de agua, pero siguen con estas temperaturas agradables. No aflojan los mosquitos. Y bueno, aflojaron bastante, pero van y vienen, van y vienen, y así lo vamos a tener. Tenemos el niño este año. Lo padecí en el... Y lo vamos a seguir padeciendo. En el Museo del Transporte, que fui a hacer actividad física, me atacaron por las piernas, ahí me hicieron bailar, sí o sí. Terrible cómo se prendían los mosquitos. Claro, terrible. Sí, no, hay que ir bien. Así que bueno, a usar los repelentes. Sí, con los repelentes, ya sea los comunes, los caseros, los que sean. Sí, sí, sí. Pueden hacer las variantes, como le dije, en el de la vainilla se le puede agregar alcohol. Hay distintos porcentajes, hay un montón. Así que bueno, ahora hay un repelente que está saliendo en una cadena de artículos de limpieza que la verdad es muy económico, muy, muy económico. Y dicen que tiene todo y que es efectivo y que es bueno. Yo no lo probé, no sé porque yo estoy con la natural, pero precio súper accesible. Aparte la gente se copó mucho con las recetas caseras y se hacen sus propios repelentes, ¿no? Sí, sí. Ya dijimos la receta varias veces que tiene esencia vainilla. Claro, y que tienen que prestarle atención porque hay gente que dice que no le hace efecto. Bueno, no le hace efecto porque seguramente es un vainillín que está diluido, no es un extracto, no es un concentrado. Hay que mirar la calidad del vainillín. Y bueno, por ahí lo podés concentrar poniéndole menos cantidad de agua para que sea más fuerte, si vos lo querés, para repetir cada tanto. Pero en el barrio donde yo vivo, todos lo usamos. Y ninguno dijo no me sirve. Todos y así están contentos. Combatieron a los mosquitos, esos mosquitos que son re molestos. Los mantenés alejados porque vos llegás y te viene. Pero se quedan, no te pican. Todavía creo que tenemos para unos días más y ya se irán, supongo. No, vamos a... Mientras tanto hay muchos casos de dengue también, ¿eh? Ojo, claro, Quilmes está hecho un foco tremendo de dengue. Más en la zona ribereña, sí. Ahí en el Fortín, la zona más afectada, la del Fortín. Claro, así que bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Y también tienen que tener cuidado con la recetita del... ¿Cómo era, Damián? Del maple de huevo. Porque podrá hacer que se retiren, pero eso es súper tóxico. Esos cartones son tóxicos. Ah, sí, sí. Así que ojo, ojo, tengan cuidado. Sí, sí, también con los estanques de agua que se acumulan y ahí. No, no, eso hay que estar dando vuelta. Los perritos hay que darle vuelta todos los días, porque si ustedes un día no lo dan vuelta y van a ver, el agua está lleno de huevitos, de mosquitos chiquitos adentro, miren bien, van a ver, se llena. Así que todos los días cambiarle el agua a los perritos, el que tiene. Y si no, no dejar ningún cacharro. A veces se te queda en el fondo un balde que dejaste o algo. Anda, dale vuelta. Igual que los floreros, si tienen floreros. También. Le tienen que cambiar el agua a diario, ¿no? Sí, sí, totalmente. Andar vigilando y sacando, porque es impresionante la facilidad que tienen para poner huevos. Es cantidades. Y eso después, por ahí no los vemos ahora y después se van a reproducir. Sí. Igual vamos a seguir teniendo. Estamos con el niño, está bien. Ya entramos en el otoño y el otoño, el otoño se llevará a los mosquitos. Sí, claro, los va a aplacar, los va a dejar ahí, y cuando haya un poco de sol, ustedes saben que salen, resurgen, sí, porque los huevitos crecen ahí, ¡pum!, salen los mosquitos. Continuamos con la tarde de Frecuencia Show y más música. Se viene Frecuencia Retro enseguida y se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio de voz, es al 1164-007047. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tu loca manía ha sido mía solo una vez. Fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas. Él te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tu loca manía ha sido mía solo una vez. Dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. En blanco sin dormir, ardo entre los pliegues de mi cama. Sé que estás a punto de venir, pero solo viene la mañana. Tú, loca manía, ha sido mía solo una vez. Dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Me quedo sin ti como un huracán. parece que ya se peleó. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la Box. Se viene Frecuencia Fans. Ahí van a sonar tus artistas, tus ídolos. Ya están pidiendo. Xiomara, siempre presente. Le mandamos un saludo a Xiomara Dávila. Ella es de Ecuador, ¿no? Mucha gente en Ecuador nos escucha. Saludamos. Es impresionante la gente que nos escucha desde Ecuador. Teníamos también. Estamos previstos hacer la nota con Mar Rendon. Así es, ¿no? Mar Rendon. Mar Rendon, así se dice. Así que la semana que viene por ahí tenemos a Mar Rendon, quizás, ¿no? Pero va a sonar hoy en Frecuencia Fans, sí, porque la están pidiendo. Así que para la gente de Ecuador, de toda Centroamérica, nuestros saludos afectuosos que siempre están ahí, ¿eh? Mucha gente que está sintonizada, fiel a la Vox en todos los horarios, pero particularmente en este. Más. ¿Qué más tenemos? Podemos seguir con numerología. El apasionante número de los números, que dicen que los números mandan. Sí, ahora para entretenerse, como siempre les digo, siempre preparen lápiz y papel. O tengan los teléfonos con la parte de la calculadora ahí para sacar numeritos. Porque seguimos con los números y esta vez que va a ser números de teléfono. Ah, mira vos. Tu número de celular... Bueno. ¿Tenemos que sumar el 15 y el 5 también? No. El 11. El 11. Claro, el 11. El 11, 5 y el número celular. Exacto. Tu número de teléfono es muy importante. Igual para Centroamérica lo suman como quieran. Latinoamérica que está escuchando, claro, sumen su número de teléfono. No tienen tantas entradas como acá. Porque es muy importante para tu vida e identidad, así como fue con el número de DNI, ¿no es cierto? Es que das todo el tiempo y el que tiene llegada a los demás. Lo asocian directamente para conectar con tu energía y lograr tener una conexión contigo. Yo me acuerdo que cuando me lo hice la primera vez, la verdad, si no fuera porque lo tengo hace años y en todos lados, con todo lo... lo que uno hace, trámite, todo, lo hubiese cambiado. Ay, hubiese cambiado mi número de teléfono. Ahora van a entender por qué. Bueno, empiecen a sumar. Supónganse, 11 27 75 06 52 es el ejemplo. Entonces van a sumar 11. 1 más 1, 2. Más 27 75, que es 2. Más 7, más 7, más 5, que da 21. Y después le van a sumar 06 52, que da 13. Esto suman 2 más 21 más 13 y lo achican a un solo dígito. Siempre vamos a un solo dígito. En este caso, con el ejemplo, da 9. ¿Sí? Claro, con razón, a mí no me daba. Me daba 38. No, entonces, ¿qué sumamos? Sumé 8 más 3. Sumé todos los números. Claro, sumas todos los números, te dio 38. Entonces, es exacto, es 11. Está bien. 11 el número. ¿Y qué hacemos? 1 más 1, 2. Ese sería tu número en el teléfono. El 2. Claro. Bueno, ahí vamos. Empezamos. Esperemos que ya lo tengan y si no, presten atención a lo que sucede. Número 1. Quizás en este número recibes constantemente llamadas exigentes y unilaterales, llenas de demasiado trabajo y mucha espalda. Número 2. Es probable que sea un número donde constantemente se busque pidiendo diferentes tipos de colaboración. Creo que es exacto, ¿no? ¿El número 2? Sí. No lo escuchamos, pero no importa, porque justamente... A ver, sí, decime de vuelta. Justamente estás haciendo eso, porque dice, número 2, es probable que sea un número donde constantemente se lo busque pidiendo diferentes tipos de colaboración. Todo el tiempo, constantemente. A cada rato. Ese teléfono no para. Bueno, estalla. Número 3. Es ideal para gente que trabaja en la comercialización de cualquier cosa. Es posible que este número se mezcle con diferentes personajes. El número 4. Este número siempre será para resolver situaciones concretas. El número 5. Será un número muy importante, debes lograr el equilibrio. El número 6. Es un número muy creativo. Siempre llamarán para tener una gran charla. El número 7. Será un número donde las charlas siempre serán eternas. Es probable que a veces haya hasta malos entendidos. Cuidado. Número 8. Es posible que la persona que tenga este número maneje mucha autoridad. Coincide con el documento, ¿no? Tal cual. Número 9. Este número tendrá mucho de lo espiritual, ya que aquí no habrá charlas superficiales. Así son los números de tu teléfono. Todos los números tienen un significado. Los del teléfono, los del DNI. El número los de la tu fecha casa, del cumpleaños. El número de tu casa. Falta ese, claro. El número falta de todo. Así que, como pero cada vimos, uno tiene su significado, porque es del 1 al 9. Cada uno tiene un significado diferente. Exacto. Igual es más amplia la numerología. Esto es para entretenernos en la radio, ¿no es cierto? Pero el significado es verdadero. Uh-huh. No es ninguna cosa inventada. El significado es verdadero. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Bueno, y vamos a comenzar este Frecuencia Retro

Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Esto es Frecuencia Retro y estamos transitando temas inolvidables y siempre las efemérides nos llevan a cumpleaños, aniversarios, a todo ese tipo de acontecimientos que tienen que ver con los artistas y muchas veces artistas ligados a grupos musicales emblemáticos como este, el que vamos a escuchar ahora, Pink Floyd, ¿no? Una de las bandas emblemáticas, si las hay, a lo largo de la historia. Tuvo dos vocalistas, dos cantantes. Pero él fue el primitivo, ¿no? David Gilmour, que hoy está cumpliendo ni más ni menos que 78 años. Y lo vamos a escuchar en sus épocas doradas. A David Gilmour, uno de los líderes de Pink Floyd. Teacher, leave them kids alone.

Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos en este Frecuencia Retro, celebrando acontecimientos, fechas, efemérides que tienen que ver con el fascinante mundo de la música. Así que nos vamos ahora al rock nacional, porque hoy cumple años un líder que es Walter, ¿no? De Rata Blanca, Walter Gerrino, no sé cuántos años el guitarrista es. El cantante es Adrián Valirari y el guitarrista es Walter Gerrino. No sé si Rata Blanca siguen tocando. Sí, sí, sí, no, no pararon nunca. Hace rato no se los ve en televisión. Van en algún programa, sí, sería bueno verlo, a ver cómo. Bueno, Valirari está siempre igual. Siempre igual. Vamos a escuchar los 64 cumple, ¿eh? Vamos a escuchar a Rata Blanca y este tema que es el caballito de batalla de Rata Blanca, ¿eh? Mujer amante. Thank you. Bueno, estamos llegando al cierre ya del programa de hoy. Juega Boca, Boca después de una brillante actuación este domingo con Cavani encendido, después del penal pudo poner dos goles más, así que vamos a ver cómo actúa hoy. Los 11 de Boca ante Unión de Santa Fe: Romero al arco y después Blondel, Lema, Valentini, Blanco, Saralegui, Medina, Campuzano, Zenón, Merentiel y Cavani. Una formación bastante a tono para este partido. Esperemos que Boca siga sumando, que es lo que necesita. Y el domingo ante Racing, que es un partidazo en la Bombonera, va a ser el domingo. Esto viene acelerado, el fútbol viene así porque es un campeonato. Como se viene la Copa América, hay que despachar. Hay que apurarse. Que despachar. Por eso, en una semana, tres partidos. No se logran reponer los pobres muchachos de Boca. Así que hoy entonces Boca enfrenta en Santa Fe a Unión de Santa Fe con, esperemos, Cavani, que tenga otra brillante actuación como la tuvo el otro día ante Belgrano, ¿no? Vamos a cerrar por hoy, Sí. Así que agradecemos a toda la audiencia que estuvo del otro lado. ¿Quién arranca Frecuencia Fans? Rafael Bueno, sí, no puede ser, que no. Se merece que arranque hoy Rafael Bueno. Así que un saludo a todas las fanáticas de Rafael Bueno que siempre están ahí pendientes de Frecuencia Fans. Especialmente a Liz Gisi, ¿no es? Así que para ella también. Y todas las que están, bueno, del otro lado de. Hay un grupo de WhatsApp que es el de Rafael Bueno, que hay mucha gente y siempre tiran buena onda, buena vibra, así que les agradecemos mucho. Así que bueno, nos vamos por hoy, gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Con respecto al tiempo, vuelve el calor. Sí, estamos con ese calorcito, va a venir unos chaparroncitos y viene, viernes a la noche, parece que sábado. Hay algunas lluvias para el fin de semana. Claro, pero nada más que eso y después... Y después vendrá el otoño. Exacto, supongo. Ya estábamos cerquita. Así gracias que bueno. A Vicky que también viene, que nos hizo compañía. Como siempre. Como siempre, cebándonos mate. La semana que viene estaremos todos. Sí, esperemos. Mejor y esperemos que sí. Gracias, Tete. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a Damián, como siempre. Gracias a todos ustedes. Un beso para Graciela, que nos estuvo escuchando, nos escucha siempre. Así que este último tema de Rata Blanca se lo dedico a ella, porque justo hoy son 31 años de casamiento por iglesia. ¡Ay, feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, feliz aniversario, feliz aniversario! Claro, ¡bendiciones al años, matrimonio! Pasan los años, ¿viste? Sí. Los años van pasando. Sí. Bueno, la Damián también, que ¿cuántos viene... años tenés ya de matrimonio? Damián no se ni se no se da por ya. Entendido. No se da por aludido. Eso. Además, no sé si pasó por el registro civil. No sé si pasó por el registro civil. Tenemos que averiguar eso. Exacto. Tarea pendiente. Bueno, la semana que viene prepárense porque voy a venir con las recetitas. Recetitas. Exacto. Económicas. Sí. Y nutritivas. Más o menos, pero fáciles. La idea es que sea fácil. Así que compren el maple de huevo, aprovechen las ofertas. Yo estoy comprando de a media docena. Nos vemos el miércoles en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.